Bueno, ¿cómo estás, Cielo? Un gustazo, como siempre, tenerte en el programa. Bueno, para hablar, ¿no? Actividades, pandemia, pero hay que seguir avanzando con políticas con respecto al género, a la violencia de género. Cielo, sé que estás trabajando, contanos un poquito. Sí, bueno, indudablemente que lo que está pasando en la pandemia no nos tiene que paralizar ni entrar como en la inercia, ¿no? Sino que debemos seguir trabajando y planificando y tratando de dar respuesta a todos los problemas que tenemos. Y realmente estamos muy contentos, sobre todo con la CEMAL, que es una asociación que conformamos con una serie de profesionales, amigos, en empezar ya con las capacitaciones sobre, particularmente en esta primera instancia, sobre el tema de las políticas públicas que se dan tanto en diversidad como en género, Claro, ¿no? claro. Yo creo que es muy importante que nosotros empecemos a impulsar en todos los municipios de la provincia y también a través de diferentes leyes nacionales, la creación de áreas que traten a la perspectiva de género, que traten el problema de género a nivel institucional, porque indudablemente hay que trabajar para poder también ingresar en lo que es el programa nacional que estableció el Ministerio de Género, Mujer y Diversidad, ¿no? A nivel nacional. Cielo, Entonces, sí. qué rol le das a eso, ¿no? Porque que tengan un ministerio, teniendo en cuenta que a mí siempre me quedó algo que vos me dijiste, hay una cuestión de que son los recursos juegan un rol importante y hay que buscarlo, me dijiste vos. ¿Qué rol juega hoy que haya un ministerio que abarque estos temas? Bueno, primero desde el punto de vista político es fundamental porque demuestra la importancia que tiene el tema en la agenda pública. Y después en el tema práctico lo que da es realmente el hecho de que exista un presupuesto ya asignado mucho mayor al de los años anteriores y trabaje en un programa nacional y que sobre todo se esté trabajando mucho en coordinación con los otros ministerios y con los organismos del Estado para trabajar todas las áreas en perspectiva de género. El fin de semana estuve hablando con Enrique, ¿no? Y estábamos hablando de todos los programas que está implementando en el ENOSE, de los proyectos que tiene. Indudablemente que en todos esos proyectos, a pesar de que son de obra pública, la perspectiva de género está considerado y tiene que ser considerado porque hay un trabajo transversal del Ministerio de Mujer con respecto a eso. O sea que la importancia que tiene ahora nosotros, desde el interior, desde los municipios, que es la parte que yo trabajo, lo importante es que sepamos acoplarnos y adaptarnos a esa nueva realidad de agenda pública. Es decir, los municipios ya tienen que pensar en la institucionalización de las áreas, es decir, que no sean una política de voluntad, ¿no? Del intendente que esté, del funcionario que esté, sino que realmente pongamos las bases para un programa serio, para un área institucional seria que pueda trabajar y darle la importancia que le está dando el gobierno nacional, ¿no? O sea que la perspectiva de género en este momento es transversal y abarca todas, absolutamente todas las áreas del Estado. Cielo, te pregunto, ¿no? Tener un espacio como el CEMAL en este caso también genera las posibilidades de recurrir justamente a recursos, pero no solo recursos económicos. Te hablo de capacitaciones, te hablo de cursos, te hablo de contención. También tiene esa particularidad. Sí, nosotros lo que hicimos fue crear esta asociación que no solo que en los objetivos, lo que no habla, es decir, no es una asociación que se parezca a otras que existen en temas municipales, porque en los objetivos lo que habla sobre todo es de la práctica, de la Bien. experiencia y del intercambio de trabajo entre funcionarios, no a nivel, de políticos, digamos, sino a nivel de Sí, funcionarios, sí, porque sí. nosotros creemos que el cambio está en los funcionarios, digamos, ¿no? En los que trabajan en el Estado, más que en los políticos que a veces están 4 años y después se van. Seguro, Entonces, no lo queda claro. importante es trabajar sobre la segunda y tercera camada, que son los que realmente están frente a la gente y los que marcan la diferencia en una institución municipal. Nosotros estamos trabajando a nivel género, estamos trabajando en convenio con la Universidad Nacional del Litoral, que va a establecer, tiene un programa de observatorio universitario y lo va a hacer en la provincia de Entre Ríos y en Santa Fe. Y estamos trabajando también con la creación del Observatorio de Género del Comité de Cuenca del Río Uruguay. O sea que a ese nivel, digamos que estamos trabajando, y en estas charlas que comenzamos ahora en Federación el jueves y que esperamos multiplicar. Pero no solamente nos dedicamos a eso, estamos trabajando mucho con los ODS, bueno, Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que el objetivo número 5 es la igualdad de género, ¿no? Sí. Así que está todo mezclado, y sobre todo tratando de poner el énfasis en que tenemos que empezar a trabajar en el proceso pospandemia. Pero no puede ser solamente una actitud del Estado. El Estado, digamos, no solo no puede hablar de un proceso pospandemia. Tiene que hacerlo con todos los sectores, digamos. Yo no puedo sentarme entre cuatro paredes, cuatro funcionarios, a decir cómo vamos a salir de esto. Tenemos que hacerlo entre todos. Y ahí entra mucho la participación ciudadana, ¿no? Vos fíjate que son principios que nosotros hemos puesto en los últimos 4 años con Enrique en la agenda pública, porque Enrique firmó, bueno, yo firmé en representación de él en el 2018 en México la adhesión a los ODS a través de una red internacional de gobiernos locales. Existe. Y bueno, si bien en el año 2019 no pudimos profundizar en el tema, y después vino todo el tema del cambio y todo lo de diciembre del 2019, bueno, ahora se están empezando a dar los primeros pasos, y de parte mía lo estamos haciendo a través de CEMAL, ¿no? Cielo, te pregunto, cuando vos tenés estos contactos con la provincia, con la ciudad y con otros municipios, da la sensación de que Concordia está bien parado, de que hay otras sociedades que son más cerradas y le cuesta un poco más dar este salto cualitativo. ¿Es así, Cielo, o es una sensación nomás? No, es así, es así, tanto en género como en diversidad. Concordia es una ciudad que es ejemplo de lo que ha hecho en los últimos 4 años, de cómo en 4 años realmente ha cambiado y ha aprobado ordenanzas, ha conformado un programa que es muy difícil de que el día de mañana desaparezca, porque tanto el Poder Judicial como la Policía, como la Fuerza de Seguridad, ya tienen una coordinación junto con el municipio, que le da resultados positivos. Perfecto. Entonces, como le da resultados positivos, yo siempre recuerdo cuando viene un nuevo jefe departamental de policía acá, lo primero que dice cuando se reúne con el equipo, dice, bueno, la verdad, yo no estuve en ningún lado donde trabajemos tan bien con el tema, con las áreas de la sociedad, digamos. Mirá, ¿no? Mirá qué bueno. Entonces, lo que nosotros buscamos es que eso se traspole a otros lados, ¿no? Hay muchos municipios de la provincia, yo te diría que la mayor parte de la provincia no tiene programas, y aunque hablar de programas es muy ambicioso a veces en ciudades más chicas, porque no tiene la conexión que puede llegar a tener una ciudad como Concordia, sí es importante que los municipios empiecen a trabajar en perspectiva de género, en áreas de la mujer, en áreas de diversidad. Y ahora, estos últimos días, está habiendo una polémica, porque ahora se adhiere diputado, fue el Senado, y se adhiere a una resolución que es la 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que habla sobre el tema de la violencia laboral. Y está teniendo mucha discusión, mucho debate sobre cómo el sector privado y el sector público van a poder aplicar las normas de que tiene que ver con la violencia laboral, con las normas que tiene actualmente y con la poca capacitación que hay en tema de violencia laboral, ¿no? Es un tema que no todos conocen, no conocen los empleados y tampoco conocen los empleadores. Entonces, muchas veces, ¿no? Escuchamos a empleados, obreros hablar de ciertas cosas, y la que más o menos tenemos una idea, sabemos que está hablando de una violencia laboral. Bueno, ese es un campo que ahora, por ejemplo, a partir de que espero que diputados lo apruebe la adhesión en estas próximas sesiones, el gobierno va a tener que empezar a trabajar para hacerle entender a los que tienen cargo de su pedida jerárquica lo que significa la violencia laboral, ¿no? Cielo, te pregunto porque un escenario que sacamos en conclusión acá, te voy a llevar un poquito para el lado de la diversidad, que sé que estás trabajando mucho. El otro día estuvo Darío acá en vivo. Te pregunto, se da la particularidad de que se está buscando el cupo, y la verdad que es un logro impresionante, pero Darío nos planteaba el escenario de que posiblemente muchas de las chicas no hayan tenido educación o no hayan completado la educación. ¿Contempla esto a la hora de una organización como CEMAL de bajar cursos, de trabajar con las departamentales de escuela? Porque me parece que también la capacitación va a jugar un papel importante. Sí, el gran problema que tiene el colectivo trans, ¿no? Es la falta de capacitación y de preparación para ocupar esos lugares. Ahí que se está. Le van abriendo por norma. Acá es como que carro adelante el caballo, ¿no? Claro, sale la norma del cupo, pero resulta que cuando uno busca a las personas que pueden ingresar a la administración pública, en este caso, no tienen la capacitación necesaria para ahí ocupar esos cargos. Uh-huh. Son contadas, muy contadas. Uh-huh. Nosotros estamos trabajando, es más, ahora en Federación y en toda esta capacitación que estamos emprendiendo, nos acompaña Darío, a lo cual yo respeto mucho porque es un activista muy fuerte, seguro, muy preparado, intelectualmente, ¿no? Para aplicar todo esto, que realmente son cosas a veces que son nuevas para los funcionarios, sobre todo. Él está conformando una asociación que es igual a vos. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de fusionar, de hacer convenios para trabajar. Pero también es importante decir que hay un programa que muchas personas trans están recibiendo en Concordia, que son más de 50, que reciben una ayuda del gobierno nacional, que tiene consigo la obligatoriedad de terminar la escuela primaria, de capacitarse en oficios. En el polo productivo hay muchas que están trabajando, y que ya hay una parte de ellas que está inserta en el sistema educativo, pero hay una gran parte que no, y que, bueno, yo creo que depende mucho de que uno le muestre respeto, seriedad, organización, pero sobre todo respeto a la decisiones, ¿no? Decisiones sexuales o no, digamos, pero la elección de vida que haga una persona, para empezar desde ahí a trabajar con ellas. Y en general son sectores de la sociedad que están descreídos del Estado. Seguro, ¿ah? Sí. Las han usado tanto, tanto, que no creen en el Estado. Sí, capaz no creen en el Estado, pero pueden creer en asociaciones como la nuestra, que ya tenemos un poco de experiencia y que conocemos por lo menos bastante, y sabemos que detrás de cada persona hay una historia de vida que merece ser conocida, merece ser respetada, y con la cual uno siente esa empatía que es necesario para trabajar con eso. El otro día hablábamos de algunas conferencias que se están dando, y hablábamos con las chicas, ¿no? Decimos, para hablar de violencia de género, para hablar de diversidad intelectual, no basta. No, seguro. ¿No? Seguro. Ah, o sea, estudia cualquiera, digamos. Agarra la ley, la ley, y la pone en un power y la habla. El tema es que hay que realmente sentir lo que uno está haciendo, sentir empatía por el otro. Sin duda. Y tener un poco de práctica para saber qué es lo que pasa en la realidad más allá de la norma. Porque como vos decías, sí, se dio el cupo TAM laboral. Sí, pero ¿y quién ocupa el cupo? Seguro. Si no tenemos gente capacitada. Entonces creo que esa es una de las cosas que hay que trabajar, por lo menos desde afuera, con esta asociación que ya tiene la personería jurídica en trámite, ya está prácticamente terminada, y que nos va a permitir acceder a muchos programas. Bueno, ahí vamos a estar. Perfecto. Cielo, no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte cómo va el tema de la aplicación de la ley Micaela. ¿Por qué te pregunto esto? Porque hemos visto que en algunos sectores ha tenido resistencia, en otros se está aplicando muy bien, acá ya se bajó a varios sectores del Estado. ¿Cómo estás viendo esto, si es así? ¿Cómo estás viendo el tema de aplicación ya del conocimiento de algunos sectores de la ley Micaela? Bueno, la ley Micaela empezó a aplicarse lentamente y que te diría que ahora está con un impulso más grande por parte de las autoridades, por parte de tanto a nivel nacional como provincial. Igualmente, el capacitar en perspectiva de género no es para cualquiera. O sea, los capacitadores realmente tienen que ser personas que estén formados para eso, ¿no? Porque es un tema muy delicado y porque aparte todavía tiene mucha resistencia de la gente y de lo, y más de algunos sectores del Estado. Entonces hay que trabajarlo muy bien. Igualmente, bueno, en el convenio que nosotros estamos a firmar con la Universidad Nacional Electoral, con la UNL, la universidad quiere ponerse al hombro la capacitación de la ley Micaela en Entre Ríos y Santa Fe, porque la Universidad de Santa Fe tiene muy muy buen equipo de violencia de género y de género en general, ¿no? Entonces creo que hay que trabajar, que hay que hablar mucho. Lo que sí, ha llegado a una visibilidad de la ley Micaela, es decir, todos saben que existe, todos saben que hay que capacitar, pero el tema es que realmente hay que hacerlo progresivo y ir llegando a todos los niveles. Yo, una de las cosas que cualquiera que nos está escuchando puede ver, en cualquier organismo del Estado, no importa, sea nacional, nosotros tenemos ley de identidad de género hace muchos años, tenemos sobre todo esa ley que es la que marca un poco la diferencia con respecto al género, y en la mayoría de los formularios, cuando uno va a hacer algún trámite o alguna aplicación telefónica con un formulario que tiene que llenar, va a ver que cuando le dan la opción de sexo solamente dice masculino y femenino. Seguro, seguro. ¿Y qué pasa si no me considero ninguno de los dos? Sí. Esta semana salió lo que para mí es el futuro, y lo vengo diciendo desde el año pasado cuando salió una causa en Mendoza. Es muchísima la cantidad de niños que están siendo anotados sin género en el registro civil. Sí, está pasando. Es decir, el futuro es que una persona va a ser identificada por el Estado por su número de documento, por su CUIL, por su CUIT, pero no va a decir el número de documento, el género al que pertenece. Y esto yo creo que la realidad va rápido que las normas. Seguro, seguro. Entonces, o sea, por ejemplo, uno habla mucho, ¿no?, del Estado con el tema del género, pero si uno entra al Estado, yo te diría que son contados con los dedos de una mano los organismos que tienen apertura cuando pide el sexo de la persona. Sí, tal cual. Es algo que uno no puede entenderlo porque vamos a empezar por casa, ¿no? Vamos a empezar por cambiar los formularios, por lo menos. Sí, eso sería una muestra de que algo está avanzando también en ese sentido. Sería un detalle de un avance, esto es así. Cielo, ¿cómo viste? Creo que fue el intendente de San José que puso dentro de las normas, si tenés alguna denuncia, cuestión con la justicia con género, no podés ser parte del plantel de trabajadores de la municipalidad. Uno entiende que, como vos dijiste, son pequeños saltitos que vamos dando, pero avanza. Pero teniendo en cuenta tu conocimiento, ¿cómo viste esto? Mira, a mí me parece bien, pero hay que tener mucho cuidado, porque cualquier cosa, todas las denuncias no son ciertas. No, a veces son utilizadas como denuncia, digamos, un poco de venganza, de causarle mal, bueno, hay de todo, ¿no? Y hay otras denuncias que sí. Yo no sé si para los empleados, porque la verdad creo que es muy amplio eso, es decir, para todos los empleados. Lo que sí es cierto y debería existir es que ningún funcionario o empleado que esté en contacto con, por ejemplo, niños, con, por ejemplo, las áreas, si va específicas, claro, en actividades específicas, ahora, bueno, para los funcionarios políticos yo lo aplicaría para todos. Ahí está. Mira. Hoy un funcionario político de ningún municipio y del Estado no podría estar en ese lugar teniendo una denuncia por violencia de género. Y la violencia de género, vos sabés que tiene muchas aristas, y una de las aristas es la violencia laboral. Porque algunos dicen, no, violencia laboral no es de género. No, no, la violencia de género tiene una modalidad, que es laboral. ¿Por qué? Porque es cuando la violencia es el ámbito en donde se desarrolla la violencia. Seguro. Violencia doméstica es cuando es en la casa, violencia laboral es cuando es en el trabajo. Pero es una violencia de género. Seguro. Va con el concepto de género. Entonces, yo creo que en ese tema, sí, habría que ir de alguna manera viendo exactamente cómo ir, sobre todo en la letra chica, ¿no? Porque a nivel general es muy discriminatorio y, bueno, tiene que ver con muchas cosas y realmente hay que analizar muy bien cuáles son las denuncias y cómo son las denuncias, pero yo a nivel de funcionario político, yo personalmente no acepto un funcionario político que tenga una denuncia por violencia de género. Sí, sí, sí, que igualmente coincido con vos, hay que ser cuidadoso en ese sentido. Cielo, antes de despedirte quiero hacer una pregunta. ¿Qué rol juega hoy que Enrique Cresto, puntualmente, sea funcionario nacional a la hora de gestionar? Porque me llegaron comentarios hasta de otros sectores de la provincia que le ha dado una mano, por lo menos en los contactos, para acceder más rápido. Teniendo en cuenta que vos tenés contacto con él, contanos un poquito esto, si es así. Sí, es así. O sea, Enrique lo que está haciendo es realmente trabajando con todos los municipios de la provincia, no solo en parte de los convenios que está firmando con el ENOSA, ¿no? Para saneamiento y agua, sino también en todo lo que tiene que ver con las gestiones que él puede hacer ante diferentes ministerios o áreas de Buenos Aires. Realmente yo creo que le está dando un espaldarazo muy grande a todos. Y bueno, hay municipios que realmente gestionan muy bien, que están todo el tiempo. El otro día estuve con el intendente de Concepción del Uruguay, con Martín Oliva, y me dice, el mejor halago que me pudo haber hecho el gobernador con Enrique cuando firmaron los convenios CTM fue decirme que era un intendente hincha, en el sentido de que todos los días lo llamaba por teléfono pidiendo algo. Y eso es gestionar, ¿no? Eso es un intendente preocupado por dar respuesta a la ciudad. Y nosotros estamos muy, muy contentas con la labor de Enrique, porque Enrique ha logrado algo que yo creo que se va a ver dentro de un tiempo, sobre todo porque pasemos esta etapa que la gente está tan preocupada por el tema de la pandemia y no puede ver otras cosas, ¿no? Con precisión. Es que Enrique ha logrado que el ENOSA no solamente cumpla con sus funciones básicas de la ley de creación, que es el tema de la obra destinada a cloacas, agua, todo lo que tiene que ver con saneamiento, sino que ha firmado y está trabajando en convenios muy importantes. Por ejemplo, uno de los más importantes que tiene es el convenio que firmó con las Naciones Unidas, con la Oficina de Proyectos, donde no solamente va acompañado de una obra, sino que hay un fortalecimiento institucional del municipio, hay un trabajo social sobre las familias, hay una capacitación, digamos, no a nivel formal, pero sí de empezar a entender lo valioso que es el agua y por qué tenemos que cuidarla, más allá de la campañita esa de la canilla que sale por la tele y todo eso, uno tiene que empezar a incorporarlo. Entonces, todas las obras de este convenio, de este proyecto, que son 29 millones de dólares volcados al tema de este programa, tiene componentes sociales que son fundamentales y que yo creo que eso lo hace por la experiencia que tiene como intendente. Porque otra persona que no haya pasado por un gobierno que se trabaja en forma transversal no tiene esa visión global de la cosa. El ENOSA siempre fue un organismo que lo único que hacía era pozos de agua, cloacas y extensión de cloacas y algunas plantas de agua que realmente... vos pensás que cuando Enrique entró, en marzo tenía 10 frentes de obra abiertos que habían quedado del gobierno anterior. Y el objetivo es llegar a las 1000 obras en diciembre, en todo el país. Bueno, pero el día del anuncio, Cielo, el día del anuncio del plan de obra pública que hicieron acá en la Ruta 18, cuando se escuchó al gobernador de San Juan agradeciéndole, ahí da la pauta de que está abarcando todo el país, que no es un dato menor eso, ¿no? No, está trabajando en todo el país, está trabajando en todo el país, hay obras, y la semana pasada, por ejemplo, firmó un convenio con AISA, que es agua y saneamiento de la provincia de Buenos Aires, que en realidad, donde está Malena Galvarini, que es un organismo que financia todo lo que sea agua, cloaca y saneamiento en 23 municipios del conurbano. Bueno, el ENOSA ahora va a colaborar con AISA para que realmente se llegue a los objetivos. Enrique está trabajando mucho en los objetivos de desarrollo sostenible, donde uno es el agua, y el objetivo es dejar como política de Estado el tema del saneamiento total, y de que la mayor parte de la población en Argentina tenga agua potable, tenga acceso al agua potable, y un agua potable de calidad, ¿no? Así que, ya me fui por las ramas. Cielo, siempre es un gustazo tenerte, gracias por el tiempo. Sabés que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. Y para finalizar, el jueves 3 estamos en Federación. Perfecto, sí, ahí estábamos anunciando, ¿eh? Así que, gracias, Cielo, te mando un beso grande. Bueno, gracias. gracias a usted, hasta luego. Ahí está, bueno, linda charla, Cielo Petit.